Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los programas marítimos, y por radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca, Radio Candil de Leganés y Onda Polígono de Toledo. Muy buenas, Alfonso. Muy buenas tardes, Luis. Y muy buenas tardes, Begoña. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Isabel. Hola, ¿qué tal? Porque hoy es doble bueno. Tenemos sí, esto Luisito tiene la mala costumbre de que cuando viene un invitado dice, hoy va a ser de los buenos, lo cual implica que cuando estamos nosotros solos, pues no. No, pero son dos invitadas, vamos, es súper bien. ¿No? Con cuatro estrellas. ¿Cómo estás, Begoña? Pues bueno, muy contenta de estar aquí con vosotros y agradecida porque para nosotras lo que ha pasado la semana pasada es muy importante, pero es algo que trasciende a lo que ha pasado con nosotras la semana pasada y por eso agradecemos mucho el que nos deis la oportunidad de contarlo. Bueno, contamos hoy en el estudio con Begoña e Isabel, que son dos compañeras de la Cruz Roja de Valencia, ¿se dice así? Así es, sí. Las dos estamos en Cruz Roja de Valencia, somos trabajadoras de muchos años de la entidad, personas muy implicadas en la entidad, en lo personal, en lo profesional y que además nos creemos muy a fondo los principios y el trabajo tan importante que hace la entidad en todas partes, pero que la semana pasada hemos tenido que desarrollar otra de nuestras facetas dentro de la entidad. Nosotras dos estamos dentro de la sección sindical de UGT en el Comité de Empresa de Cruz Roja y hemos tenido ya porque no ha habido más espacio en la negociación que plantearnos una semana de huelga de paros diarios de una hora que os explicaremos porque se está incumpliendo la legalidad. Estamos cobrando por debajo del salario que se establece desde el cambio legislativo del año 21. Parece mentira que hablemos de un recorrido tan largo. Nada, pero esto es la introducción. Podemos hablar tranquilamente. Vamos a hablar primero en concreto sobre la institución, sobre la Cruz Roja, porque es de estas instituciones que uno da por como ha estado presente desde que éramos pequeños, ¿no? Lo da por hecho, sin saber que es una institución que se mantiene de una determinada manera, que tiene unos trabajadores, de hacer un retrato así a grosso modo de la institución. Bueno, la entidad es una entidad de carácter internacional que tiene organización en distintos niveles, porque hay una organización a nivel internacional que es la que se ocupa del trabajo en conflictos, por ejemplo. Está presente desde Gaza hasta Ucrania. En cualquier país está la Media Luna Roja y la Cruz Roja, porque dependiendo de los espacios tiene diferentes representaciones gráficas también para respetar esa parte identitaria, ¿no? De que está como más vinculada a algo aparentemente religioso por el tema de la cruz. Pero después hay una representación a nivel estatal y luego hay representación a nivel estrictamente local. Y tenemos Cruz Roja en pequeñas poblaciones donde hacen un trabajo especialmente los voluntarios, que es una de las características importantes de la entidad, que no solo está formada por personas que trabajan en ella, sino también por muchas personas que dedican su tiempo y su esfuerzo de manera voluntaria a cumplir esos fines éticos que son los que nos llenan de orgullo y los que nos hacen sentir que es importante el poder trabajar en una entidad de esas características y que nosotras respetamos extraordinariamente. Sí. ¿Y cómo se financia la Cruz Roja, por ejemplo? ¿Y de qué cantidad de trabajadores estamos hablando en España, por ejemplo? Pues la verdad es que no te puedo decir porque no tengo la cifra de los trabajadores a nivel estatal, porque no me lo he preparado, lo podríamos buscar, pero en la comunidad, en Valencia somos alrededor de 1.200 personas las que estamos trabajando solo en la provincia de Valencia. 1.200 personas. Sí, es que parece mentira, pero es que estamos en todo el territorio. Hay diferentes tipos de actividad y estamos realmente en las pequeñas ciudades. Tenemos compañeros en Utiel, tenemos compañeros en Sagunto. Toda la provincia está sembrada de pequeñas delegaciones donde se hace un trabajo pegado al terreno. Y el famoso puesto de la Cruz Roja, ¿no?, que había en muchos pueblos. Es una organización que ha evolucionado en los últimos años de una manera muy importante. Esto está también, a nivel ya hablo estatal, de pasar de una entidad que estaba muy vinculada pues a cuestiones más de representación dentro de pequeños municipios, ha pasado a profesionalizarse sobre todo con una cuestión que también me parece importante destacar, que es que la Cruz Roja asume una parte de lo que podríamos llamar la privatización de los servicios sociales. Vamos, si los servicios sociales fueran directamente públicos, no habría tantas entidades del tercer sector que se dedican a cubrir los espacios que no cubre la administración pública. La Cruz Roja es una de esas grandes entidades que cubre una parte del trabajo que el Estado deja fuera de la administración y entonces ocupa espacios de atención dentro del sector social que podrían probablemente estar cubiertos de otra manera, pero la realidad desde hace ya muchísimos años es esa, que son entidades del sector social las que cubren ese espacio de atención que podría ser de servicios sociales. Y de hecho, Begoña, antes de la expansión de la seguridad social, ¿no?, nosotros que ya hemos vivido una época donde no se había producido esa expansión de la seguridad social, es otra de esas cosas que damos por hechas y puede ser que no ocurran o pueden desaparecer, quiero decir, si no se les cuida. La Cruz Roja se encargaba muchas veces de cubrir ese, sobre todo en el ámbito sanitario. Sí, ¿no? Sí, de hecho, en Madrid, la sede de la Oficina Central de Madrid es un antiguo hospital de pobres. Cuando no existía ningún tipo de atención sanitaria a la población en general, lo que existían era hospitales a los que podían acudir las personas que necesitaban algún tipo de atención y que no tenían recursos económicos. Y, de hecho, la Cruz Roja empezó, en parte, con este trabajo estrictamente sanitario. De hecho, esa es una de las cuestiones. Vamos, cuando se empezaron a plantear, cuando se empezó a profesionalizar a nivel nacional la Cruz Roja, no estaba claro a qué convenio sectorial podíamos adscribirnos. Podíamos estar en oficinas y despachos o en sanidad, porque además no existía entonces un espacio de acción social, que es muy reciente. El espacio, desde un punto de vista de derechos laborales, del sector social. Y Cruz Roja, de hecho, es la entidad más grande dentro del sector, porque hay muchas otras, evidentemente. Hay otras que Caritas, ACCEM, CEAR, vamos, CEPAIM. Podemos pensar en otras organizaciones que trabajan en nuestro mismo ámbito, pero Cruz Roja es, con diferencia, la que mayor cantidad de personas emplea. Porque lo que ha pasado, según se han ido asumiendo trabajos de servicios sociales dentro de entidades del sector social, es que se han ido profesionalizando cada una de las dependencias y dependiendo de las provincias también, en algunas tienen mayor envergadura. Hay provincias donde es muy pequeñito, hay provincias con menos de 100 personas, en Valencia tenemos más de 1.000, pero es que varía muchísimo. Es que muchísimo. Provincias muy, muy pequeñas, claro, también, ¿no?, de población, supuesto, sobre todo, más claro, que de extensión. 13.000 trabajadores hay en España de Cruz Roja. Pues sí, pues por eso. Pero fíjate que entonces... Y 250.000 voluntarios. Claro, claro. Es que esa es una parte esencial. Es el pilar. Claro. Es el pilar esencial de Cruz Roja, el voluntariado. Es en lo que se basa la entidad. Claro que un voluntariado no puede cubrir ni las horas ni las tareas de un puesto de trabajo por reglamento, pero sí que es el motor que mueve Cruz Roja, yo lo tengo clarísimo, tanto a nivel de trabajo como emocional y de lo que es la esencia. de la empresa. ¿Cómo accede uno a ser voluntario de la Cruz Roja? Sencillamente va a su asamblea local, a la asamblea local más cercana, y lo expone. Se le valora sus habilidades, su formación, lo que sus anhelos, lo que él quiera ayudar, se vea más útil, y luego se le deriva. De hecho, tenemos una bolsa, debe ser ingente, de gente voluntaria. Cuando necesitamos un traductor en algún sitio determinado de un idioma en concreto, o cualquier, incluso en odontología tenemos voluntarios. O sea, es que abarcamos mucho, muchas tareas, muchos ámbitos, muchas clasificaciones. Hay unos cursos de formación que todos los voluntarios tienen que cumplir para, bueno, porque se les explican los principios éticos de la entidad, se establecen también los límites en la manera de intervenir, porque claro, al final la intervención social también tiene sus reglas, como todo, y tenemos que ser conscientes de en qué posición estamos cuando estamos. Yo quiero ayudar, pero bueno, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta cuando uno se plantea ese tipo de actividad. Pero realmente el trabajo es impresionante. Nosotros tenemos ahora mismo en mi oficina a una persona que viene una vez a la semana con su hijo. Es un español de origen africano que lleva aquí ya muchos años viviendo y que viene a dar clases de español a sus compatriotas. Y realmente es el mejor profesor de español que podemos imaginar, porque uno que marca el camino a claro seguir. Es parte si él lo ha conseguido, claro, si el ejemplo sirve, ¿no? Es muy importante para estas personas ver cómo un compatriota suyo ahora es quien les está ayudando en algo tan importante como ponerse asumir la lengua del país de acogida. ¿Y cómo está, por conocer un poco, desconozco totalmente la historia, cómo está estructurado, porque lo que más destaca es la parte, digamos, hospitalar médica, ¿no? La parte asistencial en el ámbito. ¿Cómo está estructurada una oficina como la vuestra? ¿En qué ámbitos trabajáis? A ver, en este momento y con la situación que tenemos en España de sanidad universal, ha desaparecido prácticamente ese motor inicial de la Cruz Roja como asistencia sanitaria para personas sin recursos, porque evidentemente sabemos que por suerte tenemos un Estado que no es necesario, digamos. Claro, que permite que cualquier persona que necesita ser atendida pueda entrar en el sistema público de salud. Entonces, ahora mismo es bastante residual, aunque aquí tenemos en Valencia, desde un punto de vista sanitario, un centro muy importante, que es un centro de atención a personas con grandes discapacidades, donde se les atiende en rehabilitación. Entonces, ahora mismo es eso, tenemos ya cosas, vemos centros referidos a temas sanitarios muy, muy localizados, muy concretos, como puede ser este del centro de parálisis o el centro, la clínica odontológica, que para pacientes especiales también, que está cerca de aquí, por cierto, lo tenéis aquí cerquita del barrio. ¿Y las otras áreas cuáles son? Las otras áreas que no son las sanitarias. Ahora mismo la Cruz Roja como centro de apoyo en el ámbito de los servicios sociales al ámbito general del Ministerio de Asuntos Sociales abarca varios espacios diversos. Por una parte está la teleasistencia, donde se trabaja con personas mayores o personas con problemas de autonomía y tiene todo un servicio de atención, de seguimiento, tanto telefónico como de asistencia más concreta. Un compañero de los que están con nosotras en el comité pues acompaña a personas mayores que no se pueden desplazar, pues a actividades, y les lleva al fútbol, vamos, o a cualquier otra actividad para la que no se puedan desplazar. La gente que va a la playa es el ejemplo, ¿no? O también digo, porque los ve todo el mundo cuando claro, va a la playa. Claro, también para apoyar. Bueno, el tema de playa es un servicio que tiene que ver con el tiempo del verano y evidentemente se ayuda a las personas discapacitadas, y también hay equipos de socorristas que están trabajando en todas nuestras playas, por lo menos en Valencia. Eso depende también de las provincias, pero bueno, aquí nosotros ese servicio lo cubrimos cubre Cruz Roja también. Pero hablaba de personas mayores teleasistencia, pero también tenemos juventud que trabaja en diferentes ámbitos con adolescentes y niños, tanto desde un punto de vista educativo como de acompañamiento y de actividades. Y hay diferentes servicios en diferentes programas en distintos lugares, pero está eso, juventud e infancia. Tenemos internacional, bueno, yo creo que es uno de los programas más grandes y que más volumen abarca en Cruz Roja. Sí, bueno, protección internacional, ¿a qué te refieres con asilo? Que lo explique Begoña. Bueno, yo trabajo en protección internacional. Yo estoy dentro del Departamento de Protección Internacional. Esto está vinculado, el gobierno español, desde que estableció una ley de asilo a principios, en los primeros años de la democracia, desde, bueno, la primera ley de asilo. Un poco. No, pero realmente es muy interesante porque la conciencia en España de la necesidad de garantizar que la ley de asilo y todo lo que tuviera que ver con la protección internacional tenía que estar salvaguardado desde distintos ámbitos, le ha dado a nuestro país un protagonismo al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en la supervisión de los programas de asilo que otros países europeos no tienen, porque teniendo una tradición democrática no necesitaban tanta supervisión, ¿no? Y aquí en España siempre se tuvo un poco la conciencia de que tenía que haber ojos observando que se cumpliera desde fuera, que esas leyes de las que nos estábamos dotando para ayudar a personas que necesitaban un lugar seguro en el que poder seguir adelante con sus vidas, pues que hubiera eso, unos especie de árbitros, ¿no?, que apoyaban en el trabajo de protección. El asilo, además, Begoña, es una figura jurídica que está sufriendo en la actualidad, ¿no?, un poco por contagio frente a aquellos que ponen como la inmigración como problema, ¿no? ¿Qué evolución ha tenido desde entonces hasta ahora? ¿Cómo se siguen aplicando los protocolos? ¿Hay una relajación de los mismos? ¿Cómo lo veis? Por el momento no ha habido unos cambios determinantes, pero el Pacto Europeo va a ser un cambio de... Se lo digo porque se acaba de publicar, sí. hace la semana pasada. Como es tan reciente, pero ha habido... desde hace muchos, muchos años, y cuando digo muchos, muchos, hablo desde hace 25 años probablemente, desde que estaba todavía Gran Bretaña en la Unión Europea, había un mensaje que defendía Gran Bretaña, Dinamarca, Holanda. No eran tampoco muchos países, pero estos, desde luego, eran como un martilleo constante, hablando de la externalización de fronteras, que es una cosa de la que ahora ya estamos hablando y estamos... Que está ya en el programa. Bueno, que empieza a tratar de materializarse. Lo que pasa es que realmente, a pesar de que digo hace 25 años que ya intentan plantear esto en la práctica es muy complicado. Solo habría una... iba a decir una tontería porque no sería una solución, pero el problema es que cuando una persona tiene que poner a salvo su vida, está dispuesto incluso a perderla antes de seguir en la situación en la que está. Y el Mediterráneo está lleno de muertos. Y tenemos que ser conscientes de que ahí es donde está nuestro problema. En todas las personas en la fosa común, claro, mediterránea. Exacto. Y Atlántica, porque no es solo Mediterránea, también es Atlántica. Todas las hay muchísimas, desde Mauritania hacia las Islas Canarias es permanente, y ese es un espacio de invisibilidad porque nunca se acaba de poder concretar cuáles son las cifras. Hay muchos trabajos que se hacen sobre esas cuestiones porque al final hay personas de las que se pierde la noticia y se pueden acabar contabilizando, pero siempre habrá muchas más de las que no se sabe nada, ¿no? Sí, por darle un giro positivo a la conversación, cuando una persona que quiere ser merecedora del derecho de asilo se dirige a vosotros, ¿cuál es el procedimiento un poco que le aplicáis? Pues nosotros tenemos, no es una cuestión exclusivamente de Cruz Roja, es el Ministerio. Sí, pero yo he caído en un barrio que está al lado de vuestra oficina. Sí, entonces... los programas de acogida, de hecho, en Valencia Cruz Roja es primera acogida, vamos, la fase de la puerta de entrada, digamos. Entonces, cuando una persona quiere se puede solicitar asilo en el aeropuerto. Esa es una cosa que algunas personas no saben, porque cuando llegas al aeropuerto ves un policía, y si un policía es un malo en tu país, no te vas a dirigir a un policía a decirle necesito ayuda. Entonces, mucha gente tiene esa conversación. Evita esa conversación y trata de pasar desapercibida y entrar. Pero esa es una de las puertas de entrada. Se puede llegar al aeropuerto y decir, vengo a España a buscar protección porque mi vida corre riesgo en mi país. Y hay un cauce, y directamente por ese cauce esa persona es entrevistada por especialistas y puede directamente entrar en los programas de acogida sin problemas. Pero lo más habitual es eso, que tú atravieses la frontera por donde sea y una vez ya has atravesado la frontera, trates de encontrar a quién dirigirte. Entonces, nosotros tenemos trabajadoras sociales, mediadoras, que están en la oficina. Aquí, concretamente, la oficina de referencia es la que está enfrente del Centro Comercial Gran Turia, al final de la calle Tres Forques. Y ahí es donde está el punto de recepción. Pero tú puedes dirigirte a cualquier oficina o a cualquier otra otro punto de atención y te redirigen directamente a estas personas, que en primer lugar tenemos mediadoras que hablan diferentes idiomas. Se reforzó mucho la lengua. Eso es uno de los problemas principales. Claro. Se reforzó mucho en la época de Ucrania, se reforzó la lengua ucrania y rusa, porque de hecho hay muchos ucranianos que hablan ruso, que es una cosa que a veces tampoco se imagina tanto, ¿no? Pero tenemos diferentes compañeras que hablan, que pueden hablar en su lengua. Y esa es una primera puerta. Lo primero es eso. Aquí, en este momento tenemos un problema que no es de Valencia, que es a nivel estatal, que es que es casi imposible conseguir una cita para hacer la entrevista. Aquí han inventado el sistema perfecto para que no puedas conseguir cita, que es poner un número de teléfono que comunica siempre. Sí, creo. Hay otros servicios que también van en ese, entonces lo sufrimos en otros. Por eso, es algo sí, que es algo universal, generalizado. Sí. Y bueno, pero vamos, que una vez que consigues, simplemente, vamos, desde que empiezas, desde que entras en contacto ya hay información sobre cómo va a ser el itinerario, hay que hacer una entrevista, hay que exponer qué situación de persecución has tenido en tu país. Y hay la posibilidad, dependiendo de tu situación económica, porque una cosa que se ignora es que hay muchas personas solicitantes de asilo y refugiadas que no tienen problemas económicos, lo que tienen son problemas de persecución. Entonces, no todo el mundo que es solicitante de asilo recibe algún tipo de ayuda económica. Pueden necesitar asesoría jurídica o asesoría psicológica, otro tipo de ayuda, pero no necesariamente necesitan un lugar donde vivir o una atención que tiene más que ver con un desembolso económico. Sí, sí. Pero sí, evidentemente hay algunos espacios, hay unos centros donde pueden estar temporalmente. Hay un periodo de tiempo máximo de atención de 18 meses, vamos, para cualquier persona que entra en un programa. Y lo que se les ayuda básicamente es a poder valerse por sí mismos, porque para lo que están durante ese tiempo acogidos es para poder luego ser autónomos y poder trabajar, hablar en castellano, en valenciano, etcétera. Sí, ganan tiempo para poder hacer eso. Si te parece, Luis, ponemos un tema musical y hablamos de problemas laborales. Thank you. 2006 sonaba Kramat de Abdulaziz Ibrahim. Y bueno, a mí se me ocurría antes, la Dana, ¿qué papel jugó la Cruz Roja? Bueno, en la Dana la parálisis inicial fue una parálisis inicial que se vivió en todas las entidades, incluida Cruz Roja. De hecho, tenemos muchos compañeros que fueron a nivel personal y como voluntarios porque costó empezar a trabajar. Y de hecho, también hubo una reacción en contra cuando empezó a llegar de una manera más organizada, también un poco orquestada. Pero después, las estructuras que, como os decíamos antes, están en muchos municipios, pues sí que han hecho un trabajo de base, de abajo arriba, que es el que nosotros estamos acostumbrados a hacer en los municipios, donde sí se ha trabajado con las personas, con las dificultades específicas de todo tipo. Vamos, hemos tenido desde personas con niños con grandes discapacidades que se habían quedado sin casa, que tenía una casa de alquiler, a las que se ha acompañado en la para que se les buscara otro lugar donde vivir, y hemos hecho ese tipo de atención en todos los niveles, vamos, se ha ido trabajando de abajo arriba, ¿no? Pero el primer momento fue, pues eso, casi de voluntariado en persona a persona, no. Los primeros momentos de parálisis afectaron a todas las organizaciones. Sí, pasó con bomberos forestales, pasó con todo, un montón de... Con todo, que se movía la gente de una manera casi autónoma, no organizada desde arriba, ¿no? Bueno, estábamos hablando de la Cruz Roja como organización del tercer sector, se puede decir, sí, ¿no? Es como se denomina, esos nombres que si no estás en el ajo no sabes muy bien a qué se refiere. Entonces tenéis una serie de... Encontrando un poco la problemática que os ha traído a esta mesa. Bueno, pero antes, como además la música remitía a algo así, también queremos deciros que uno de nuestros trabajos ha sido en estos últimos tiempos ayudar en la medida de nuestras posibilidades a las familias palestinas, a traer familiares suyos con todas las dificultades que hemos tenido, que ha sido un goteo, pero sí, a pesar de que parece mentira, pero algunas personas sí hemos conseguido en los momentos más difíciles hasta que salieran de Gaza o que salieran de Cisjordania, aparte de Ucrania, que hemos hablado antes un poco más, pero quiero decir que estamos de alguna manera en todos los grandes conflictos a través de las personas que sí que podemos en ese sentido apoyar, ¿no? Y ese trabajo es un trabajo que es de las cosas más gratificantes, aunque sea a veces prácticamente invisible y que cuesta tantísimo desarrollar. Da la impresión de que Cruz Roja es como el último recurso, yo no, ya no, está como en la trinchera, la última trinchera, y si no está la Cruz Roja, allí no hay nadie, no hay nada, ¿no? Hay otras organizaciones que trabajan también en este mismo ámbito. Lo que pasa es que yo, que he trabajado en varias, lo que sí tengo es la percepción de que la marca Cruz Roja a veces sirve para abrir puertas que desde otras organizaciones no tan reconocidas, a veces es más complicado conseguir ese objetivo último, que es ayudar a las personas que están en situación vulnerable, ¿no? Acompañarlas y defender sus derechos, vamos, porque esto es una cuestión de defensa de derechos de las personas vulnerables. Ese es el trabajo que hacemos en diferentes ámbitos. Y ahora os toca defender los derechos de vosotras como trabajadoras dentro de esa organización, ¿no? Pues sí. Sí, la verdad es que es un poco extraño porque, claro, cuando estás mirando tanto más allá, a veces no te miras a ti mismo. Y no sé quién el otro día decía que esto es como cuando estás en el avión y te dicen, primero te pones tu mascarilla y luego ayudas al otro a ponerse la mascarilla, ¿no? Cuando se corta el oxígeno. Pues una organización tan feminizada como la Cruz Roja, porque es verdad que el sector de los servicios sociales está muy feminizado. El sanitario. El sanitario también. El judicial cada vez más, parece mentira, pero cada vez hay más juezas, aunque no están evidentemente en los altos cargos, sino en el trabajo de base. Bueno, hay una en Paiporta que está dejando el listón. Impresionante, bien, sí. Alto. Sí, que nos reconcilia con la sí, profesión y con la actividad. Que falta hacía, sí, porque realmente a veces da un poco de vergüenza. Yo soy abogada y a veces da vergüenza decir que eres abogado cuando oyes determinadas cosas. Pues en una sociedad en la que hemos perdido tanto la conciencia de la importancia de defender los derechos sindicales, los derechos laborales, cuando estamos trabajando y mirándonos un poco cada uno en nuestro cajoncito, ¿no?, en nuestro pequeño espacio, yo tuve conciencia de que las cosas estaban mal cuando una de mis compañeras, trabajadora social, cualificada, con idiomas, me contó, cuando quería alquilar su casa, que para pagar la fianza había tenido que ponerse a limpiar, porque con el salario y el ahorro de su salario de trabajadora social con idiomas, no le daba para tener un ahorro suficiente como para poder hacer el desembolso de la fianza cuando estaba tratando de independizarse, de salir de casa de sus padres. Tomé conciencia de que esto se estaba convirtiendo en una especie de organización de las chicas de la Cruz Roja de los años 50, ¿no? De estas que iban con la banderita. 10.000 muchachas bonitas en Madrid han florecido. Iban por calles y plazas, reparten banderas, sonríen y cantan. Que íbamos a tener que ser personas que tuviéramos nuestra vida económica resuelta de otra manera, porque tienes alguien más para pagar las facturas del mes, las que acabaran trabajando. Yo estaba viendo compañeras muy cualificadas que eran absorbidas en cuanto había una vacante en servicios sociales. Evidentemente todo el mundo se marchaba porque era incomparable la situación económica de estar trabajando en la organización a estar trabajando en otra entidad. Y de repente tomas conciencia. Parece mentira que tengamos que tomar conciencia de cosas así, pero en mi caso fue así. De hecho, Isabel y yo coincidíamos la tarde del miércoles trabajando, porque tenemos una tarde en la que trabajamos, y yo conocí a Isabel porque las dos salíamos muy tarde. No sé por qué, pero siempre éramos casi las últimas que estábamos en la oficina. No, y no hemos trabajado juntas, pero nos saludábamos por esa coincidencia. Y después de esta reflexión personal de mis compañeras, un día llegó Isabel a mi oficina, acompañada de una persona que ya conocía y que nos planteó que teníamos que hacer algo, que desde el año 21 era obligatorio que las entidades pagaran a sus trabajadores al menos el dinero previsto en el convenio sectorial, y que desde el año 21, seis meses después, porque había seis meses para que la ley entrara en vigor en las organizaciones, siempre se deja un periodo de tránsito para la adaptación, Cruz Roja estaba incumpliendo eso. Nos estaba pagando por debajo del mínimo legal. Y ni siquiera éramos conscientes de eso. Eso es lo que iba a decir yo. Es que tú tienes la sensación de que esto no va bien, pero hasta que no empiezas a tirar del hilo, no sabes realmente todo lo que hay detrás. Y empiezas a descubrir, cuando una persona externa te explica todos tus derechos y a lo que puedes optar y lo que te correspondería, y empiezas a ver que es algo a nivel ya no solamente estatal, sino solamente en la provincia ya es descomunal, o sea, el abuso, es abuso. Está feo que una abogada que defiende los derechos de los refugiados no sea consciente de que no está defendiendo sus propios derechos como trabajadora. Pero es así, vamos. Pero bueno, ¿estamos hablando de una mala definición de los puestos de trabajo o de un incumplimiento, del convenio? De hecho, nuestro convenio estaba ya en ultraactividad, que se llama, porque hemos aprendido muchas palabras relacionadas con el derecho laboral. La cosa promete. Ahora sí. Los convenios, teóricamente, como los parlamentos, tienen una duración, ¿no? Y se supone que luego tiene que haber elecciones y se vuelve a hacer unas elecciones y entra el mismo comité u otro, depende de lo contenta que esté la gente, pero el derecho laboral tiene una ventaja sobre otros ámbitos jurídicos, que es que para garantizar los derechos de las personas trabajadoras, cuando un convenio termina teóricamente su plazo, se entra en lo que se llama ultraactividad. Es decir, el convenio va a seguir vigente todo el tiempo que sea necesario hasta que el nuevo convenio entre en vigor. De esa manera, los derechos de ese convenio, que supuestamente se puede mejorar y modificar, no se pierden en ningún momento. Siempre tienes un convenio que cubre tus derechos. Lo que cambió en nuestro caso con esta reforma legal del año 21 es que hasta ese momento un convenio podía adoptar el nivel salarial que quisiera, que acordara la empresa y los trabajadores. Y ese es uno de los problemas que tiene Cruz Roja, que es que tiene 50 y tantos convenios diferentes en 50 y tantas provincias diferentes. Por eso es interesante para las personas que nos escuchan desde otras provincias también, porque esas compañeras y compañeros de Cruz Roja de otras ciudades españolas tienen sus propios convenios y probablemente también estén en la misma situación en la que nosotras estamos ahora mismo. Es decir, que no somos conscientes de que nuestro convenio está por debajo del mínimo sectorial que desde primeros del año 22 obligatoriamente establece un mínimo que todas las diferentes categorías está establecido en el convenio sectorial lo que tiene que cobrar cada uno, y en muchos lugares, excepto Cataluña, Euskadi y Madrid, todos estamos cobrando por debajo del convenio sectorial y ni siquiera somos conscientes muchas veces de que eso es así. Eso se lo señaláis a la empresa, ¿no? Y la empresa os responde. Esto ha sido una... Esto es una negociación sindical. Claro, es una negociación sindical de toda la vida. A ver, de hecho, como ya además os digo, en Cruz Roja, tradicionalmente, hemos estado en Cruz Roja Valencia, hemos estado muy poco conscientes, ¿no?, de lo que politizados, es... Politizados, que sí, ahora... Pero es que no es lo mismo politizados, porque muchas de las personas que trabajan en Cruz Roja están muy politizadas, pero no tienen conciencia sindical. Son dos cosas diferentes. Sí. Es que, desgraciadamente, hay como una especie de barrera, ¿no? De, es que esto de los sindicatos... Pues, a ver, los sindicatos es simplemente una estructura de defensa de los derechos de las personas que trabajan, que nos ayuda a ser conscientes de dónde están los límites que no se deben traspasar. Y nada más. Y te ayuda a hacer presión, a negociar y a que se cumpla la ley vigente. Básicamente a que se cumpla la ley vigente, pero desde el año 17, imaginaros, no había habido ninguna modificación legal aquí en Valencia, no se había vuelto a manejar nada desde un punto de vista sindical. El anterior comité de empresa... que de hecho yo personalmente estaba en la cola de la lista del anterior comité porque no había suficientes personas que se quisieran apuntar al comité, porque eso ha pasado tradicionalmente y era de otras siglas, no de las en las que estamos actualmente, pero era una cuestión de solidaridad, necesitamos que haya 20 y tantas personas, pues yo me apunto al final y como no voy a salir, estoy ahí de refuerzo, de apoyo a las compañeras y ya está, perfecto. Después de esa visita de Isabel y de Jorge Soriano, que es una persona, hemos tenido mucha suerte, yo personalmente lo digo, además Jorge es un antiguo educador de servicios sociales que sufrió la privatización de los servicios sociales, de los centros de menores, un educador de centro de menores. Cuando hace 20 y tantos años empezaron a privatizar los centros de menores, aquello fue una escabechina, porque ahí sí que entraron empresas absolutamente... Florentino y todo ese rollo. Bueno, eso fue terrible, vamos, realmente se cargaron los centros de menores, vamos. Aquello fue muy terrible. Y esta persona se hizo sindicalista de abajo arriba, de ser un trabajador que se creía su trabajo y que vio lo que estaba pasando, pues fue especializándose y formándose hasta que, bueno, creó aquí en Valencia, porque no existía una sección de acción social dentro de la UGT. No todos los sindicatos tienen un espacio de por especialidades, ¿no? Hasta ese momento el grupo de acción social estaba dentro de sanidad, pero claro, sanidad es muy amplio y tiene otra problemática diferente. Y es importante especializarte en tu sector. Entonces, a nosotros, desde fuera del comité de empresa, UGT denunció ante los tribunales que se estaba incumpliendo esa legalidad vigente. Y, de hecho, se llegó a un acuerdo en sede judicial en el que se establecía que tenían que pagarnos los salarios del sector y que tenían que clasificarnos como establece el sector, que es un grado por encima de lo que actualmente tenemos. Eso supone una subida salarial de la mayor parte de la plantilla. Pero eso, en vez de ejecutarlo en ese momento, la empresa y el sindicato que estaba anteriormente a cargo del comité de empresa acordaron que se llevara a la mesa de negociación, a la mesa de negociación en la que nosotros no estábamos. Entonces, nos presentamos a unas elecciones sindicales, ganamos las elecciones sindicales en octubre del año pasado, unos pocos días antes de la DANA, fue precisamente cuando se celebraron las elecciones, muy poquito antes. Y entonces, sí, ahí hicimos realmente una campaña importante porque nos recorrimos todas las oficinas hablando con las compañeras, explicándoles esto de lo que no éramos conscientes, porque no éramos conscientes de que estábamos cobrando por debajo de la legalidad. Y ganamos las elecciones, pero ya digo, esto pasó en octubre del año 24. Hemos estado sentados en la mesa de negociación, solicitado un acuerdo de mínimos en el que solamente pedimos que se cumpla la ley, solo hemos adaptado el convenio a la legalidad vigente y a las tablas salariales y a la clasificación vigente, no hemos pedido nada por encima del mínimo legal. Y ahora la empresa nos dice que, de acuerdo, que está dispuesto a cumplir con esos mínimos legales, pero que renunciemos a nuestro derecho a tener un convenio. Sí, ya sé que suena muy raro. Hacemos un apañito aquí. Claro, 54 apañitos que necesita la empresa, porque se le ha ido un poco de las manos. No es ilegal, pero en algunas sentencias jurídicas sí que se le ha avisado a la empresa de que no es habitual que con un único CIF tenga tantos convenios dispersos por el territorio. Entonces, ese problema que a la empresa le ha venido muy bien para tener a la empresa, a la plantilla disgregada y separada. Fraccionada. Eso es. Es más fácil, divide y vencerás. Entonces, eso ahora ya no encaja legalmente. Y quieren solucionarlo, pero quieren que quien cubra y quien soporte el peso y los gastos siga siendo los trabajadores, y no es de recibo. No es de recibo que una empresa potente, porque es potente, y es una empresa. Es una ONG, pero es una empresa con dinámica de empresa. Del tercer sector. Sí, nosotras siempre... 12.000 trabajadores, ¿no? Casi nada. Nosotras siempre hacemos la diferencia entre la entidad y la gestión. Nosotras respetamos absolutamente la entidad, el trabajo de la entidad y los principios de la entidad, pero la gestión de esta entidad puede no ser la adecuada. Y en este momento, en vez de buscar una solución positiva, teniendo como tienen recursos en Madrid de sobra para poner a trabajar a recursos humanos para elaborar un convenio de carácter nacional o de carácter autonómico, como mejor les venga, porque puede hacerse de muchas maneras, para ir poco a poco limando esas diferencias, pero respetando los derechos adquiridos, porque los pequeños derechos adquiridos que tenemos los tenemos precisamente por la situación salarial tan absolutamente precaria que tenemos. Vamos, si tenemos el día de el 19 de marzo de fiesta o el 24 de diciembre de fiesta, ha sido siempre a cambio de salario. Entonces, que ahora tengamos que prescindir de esas pequeñísimas ventajas que tenemos, pero bueno, el tema del convenio. Es que nos están diciendo, vamos a firmar unos acuerdos extraestatutarios donde vamos a recoger todas esas diferencias y vamos a poner como referencia el convenio sectorial nada más. Doña, no nos perdamos en los pormenores porque ya está muy avanzado el programa y me interesa mucho que nos contéis, no habéis llegado a un acuerdo con la empresa y habéis empezado a una serie de acciones, ¿no? Que contarnos un poco en qué consisten. Pues, bueno, la verdad es que ha sido una situación muy, muy, muy satisfactoria la que hemos vivido la semana pasada, porque finalmente ante la falta de interlocución estuvimos en una mediación, estuvimos en el tribunal laboral, vamos, hemos dado todos los pasos y siempre con la mejor de las interlocuciones desde nuestra parte y facilitándolo todo. Pero ante el bloqueo de la negociación y ante la falta de acuerdo, nos planteamos unos paros de una hora diarios que tuvimos la semana pasada. Paros diarios de una hora por dos cosas, porque el bolsillo no soporta un día de huelga y un paro de una semana son cinco horas nada más, y también porque no queremos dejar de atender a las personas a las que atendemos, y con una hora de paro nadie deja de ser atendido. Entonces esas dos sensibilidades estaban ahí, pero además hemos conseguido dar más visibilidad porque han sido cinco días, hemos estado una semana de huelga. Y lo más satisfactorio es que hemos visto que toda la plantilla unida, pero a nivel autonómico, porque no es solo Valencia, es Valencia, Castellón, Alicante, han respondido y han respondido en el mismo sentido en el que nosotros estábamos planteando, que es un derecho trabajar con dignidad, que queremos un salario digno, que para cuidar tenemos que tener una mínima situación de estabilidad. Y bueno, tenemos hasta una canción maravillosa, porque hemos inventado una letra alternativa para el Bella Ciao. Esta mañana me he levantado, oh roja cruz, roja cruz, roja cruz, cruz, cruz esta mañana, y me han dado ganas de llorar. En esta casa se salvan vidas, oh roja cruz, roja cruz, roja cruz, cruz, cruz, en esta casa se salvan vidas, pero no llego a fin de mes. Sigue largo, largo, largo, pero bueno. Esta mañana miré mi cuenta, oh roja cruz, roja cruz, roja cruz, cruz, cruz, esta mañana miré mi cuenta y me dan ganas de llorar. En esta casa se salvan vidas, oh roja cruz, roja cruz, roja cruz, cruz, cruz, en esta casa se salvan vidas, pero no llego a fin de mes. Solidaria, humanitaria, la roja cruz, roja cruz, roja cruz, cruz, cruz, muy solidaria y humanitaria, tenemos con su persona. Traen acuerdos muy adornados, la roja cruz, roja cruz, roja cruz, cruz, cruz, nos traen acuerdos no vinculantes que ellos pueden deshacer, pero no quieren firmar convenios, la roja cruz, roja cruz, roja cruz, cruz, cruz. Esto coreado en todas las oficinas, delante de todas las puertas, y ha unido a la plantilla. Ha unido extraordinariamente a todas las compañías, pero además de una manera transversal, porque tenemos desde responsables de oficina hasta conductores de ambulancia, pasando por abogadas administrativas, Ha sido muy, muy emocionante. Ha habido un cambio en la plantilla, o sea, a lo que hacía referencia antes Begoña, que los mismos trabajadores no se implicaban, no había suficiente quórum para secundar una lista de un sindicato en concreto, a pasar a que todo el mundo quiere participar, podemos contar con todos. Ha habido un cambio en la actitud de la gente. Supongo que porque eso, han tomado conciencia de lo que les está pasando y cómo están siendo tratados. Pero, y porque vamos. Parece de cajón que hay que cuidar a los que nos cuidan, que eso, si no, es. no vamos claro, porque no solo defendéis lo vuestro, es que si no, no se puede. Si esos servicios se precarizan, no va a haber profesionales que quieran estar ahí, entonces no vas a poder dar ese servicio. O sea, que... o lo vas a dar de manera precaria, claro. Y de manera eficiente. La gente no se imagina que una entidad que está financiada con recursos públicos, que tiene en sus presupuestos desde el año 23 una partida destinada al dinero que no nos está pagando, esté racaneando, no pagándonos lo que nos debe, y ya ha llegado a un límite. Bueno, pues apoyamos totalmente. Apoyamos totalmente y esperemos que consigáis, gracias, vuestras reivindicaciones y que prenda la mecha también, que lo escuchen otras ciudades que también deben estar en las mismas. Y sí. Que sí. Muchísimas gracias y mucha fuerza. Isabel y Begoña, por venir, y mucha fuerza con vuestra lucha. Gracias, muchas gracias.